A cruzar al mar, recuerdos de agua clara y ojos color café. Tu perfume canela me recordará mi hogar cuando el sol anuncie un atardecer y la luna duerma sobre el mar. Y bello mundo, se entiende por qué las cosas no se pueden olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Imaginé mi vida siempre a tu lado, querida. Qué feliz sería. Imaginé mi vida siempre a tu lado, querida. Qué feliz sería. Vivamos nuestras vidas y deja al mundo que gira y que gira. Sentimiento. Dejé el cañaveral, llegando a la frontera ya más nada será igual. Que Dios proteja con tus oraciones mi andar. Me voy con la esperanza de mañana regresar, cuando el sol anuncie un atardecer y la luna duerma sobre el mar. Y el bello mundo se entiende por qué las cosas no se pueden olvidar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Imaginé mi vida siempre a tu lado, querida. Qué feliz sería. Imaginé mi vida siempre a tu lado, querida. Qué feliz sería. Vivamos nuestras vidas y deja al mundo que gira y que gira. Vivamos nuestras vidas y deja al mundo que gira y que gira.